Estos son los titulares del jueves 18 de agosto. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Japón presenta una protesta al principal diplomático de China. La empresa japonesa Aoki, sospechosa de haber pedido favores a un miembro del comité organizador de los Juegos de Tokio antes de firmar un contrato de consultoría. Nueva compañía a cargo del proyecto ruso Sajalin 2 ofrece a los compradores japoneses las mismas condiciones que la anterior. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El titular de la Secretaría de Seguridad Nacional de Japón ha presentado una protesta al principal diplomático de China por las maniobras militares efectuadas por el gigante asiático en las proximidades de Taiwán. Pekín ha estado realizando ejercicios militares a gran escala en la zona como represalia ante la visita a Taiwán este mes de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Algunos de los misiles balísticos que se dispararon durante las maniobras cayeron dentro de la zona económica exclusiva de Japón. El secretario general de la Secretaría de Seguridad Nacional, Akiba Takeo, se reunió el miércoles en Tianjin con Yang Jiechi, miembro del Politburó del Partido Comunista Chino. Durante las 7 horas de conversaciones que finalizaron a altas horas de la noche, Akiba censuró las acciones de China y reiteró la importancia de la paz y la estabilidad en la región, incluyendo el estrecho de Taiwán. No obstante, tanto Akiba como Yang coincidieron en la necesidad de una comunicación bilateral de varios estratos, teniendo en cuenta que en septiembre se conmemora el 50 aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Japón y China. Ambos reafirmaron el valor del diálogo en persona y decidieron seguir manteniendo conversaciones dirigidas a establecer unas relaciones bilaterales constructivas y estables. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, el minorista de ropa de oficina Aoki Holdings pudo haber empezado a pedir favores a un ex ejecutivo del comité organizador de los Juegos de Tokio antes de que ambas partes firmaran un contrato de consultoría. El ex ejecutivo Takahashi Haruyuki fue arrestado el miércoles bajo sospecha de haber recibido sobornos por un total de 51 millones de yenes, aproximadamente 380.000 dólares al cambio actual, por parte de Aoki Hironori, expresidente de Aoki Holdings, y otras 2 personas en relación con contratos de patrocinio y licencia para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Los 3 sospechosos de Aoki también fueron arrestados. El minorista pagó entre 3.700 y 7.400 dólares mensuales después de firmar un contrato de consultoría con la empresa de Takahashi en septiembre de 2017. Las fuentes dijeron a nuestra emisora que se sospecha que la empresa Aoki solicitó a Takahashi trato preferente con respecto al contrato de patrocinio de los juegos por lo menos varios meses antes de la firma del contrato de consultoría. Asimismo, las fuentes señalan que los miembros del minorista también son sospechosos de haberse comunicado frecuentemente con Takahashi hasta aproximadamente junio del año pasado. Agregan que los representantes de Aoki podrían haber pedido a Takahashi que ejerciera influencia dentro del comité organizador a fin de acelerar el proceso de autorización de productos con licencia oficial que la empresa fabricaba y vendía. La Fiscalía de Tokio sospecha que, a manera de compensación por los favores, la cúpula de Aoki sobornó de manera continua a Takahashi bajo el pretexto de pagos de tarifas de consultoría. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se encuentra en Ucrania para dialogar con el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y con Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Guterres llegó el miércoles a la ciudad de Leópolis, oeste ucraniano. Allí tendrá lugar la reunión trilateral el jueves. En ella se intercambiarán puntos de vista sobre la exportación de productos agrícolas acordada por Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía y la ONU. Guterres también sostendrá una reunión por separado con Zelensky. Se espera que dialoguen sobre lo que se puede hacer para reducir las tensiones entre Ucrania y Rusia. Estas han venido aumentando en la península de Crimea a raíz de las explosiones ocurridas en 2 depósitos de municiones el 9 y el 16 de agosto. Rusia se anexionó la península en 2014. El Ministerio de Defensa ruso ha manifestado que la explosión del día 16 fue un acto de sabotaje. El miércoles, autoridades del Cuerpo de Bomberos local dieron a conocer que 9 edificios de apartamentos y unas 70 casas de las proximidades del depósito de municiones resultaron dañados. Una empresa rusa de reciente creación, que asumió el control del proyecto gasífero y petrolífero Sajalín 2, ha presentado a los compradores japoneses las mismas condiciones de precio y volumen de suministro que las de la compañía anterior, según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora. Rusia estableció la empresa el 5 de agosto para que se hiciera cargo del proyecto en el lejano oriente del país. Aproximadamente el 9% del suministro de gas licuado de Japón proviene de ese proyecto. Entre los compradores japoneses se hallan Yera y Tokyo Gas. Yera es una subsidiaria de la Compañía de Electricidad de Tokio y de la Compañía de Electricidad de Chubu. Fuentes confiables señalan que la nueva empresa rusa pidió a las firmas japonesas firmar un contrato bajo las mismas condiciones que las anteriores, incluyendo el precio de compra y el volumen adjudicado. Se piensa que las empresas japonesas estudiarán la cuestión con miras a firmar un contrato con la nueva compañía. Por otra parte, Rusia ha instado a 2 compañías comercializadoras japonesas, Mitsui y Mitsubishi, que tienen participación en el proyecto Sajalín 2, a que declaren si participarán en la nueva empresa en el plazo de un mes a partir de su fundación. El gobierno japonés pidió a Mitsui y a Mitsubishi que estudien positivamente la posibilidad de mantener su participación en el proyecto, ya que este es importante para garantizar un suministro estable de energía en Japón. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La renombrada diseñadora de moda japonesa Mori Hanae ha fallecido a los 96 años. Era conocida por recurrir a los motivos de mariposas en sus diseños. Mori nació en 1926 en la prefectura de Shimane, oeste japonés. Después de trabajar en la elaboración de vestuario para películas niponas, fue aclamada internacionalmente por la colección que presentó en Nueva York en 1965, una combinación de la estética oriental con la occidental. Pasó a ser la primera persona de nacionalidad japonesa incluida en la lista parisina de diseñadores oficiales de alta costura. Además, creó trajes para óperas y ballets representados en la Scala de Milán y en la Ópera de París. Mori también fue la encargada de diseñar los uniformes de los deportistas japoneses que compitieron en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Fuentes cercanas detallaron que falleció el 11 de agosto por causas naturales. El miércoles, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón decidió aprobar la venta en Internet de kits de prueba de antígenos de coronavirus si cumplen ciertas condiciones, incluyendo si su precisión es comparable a la de los productos aprobados por el gobierno. A finales del año pasado se autorizó como medida especial la venta de esos productos en farmacias, bajo la condición de que los boticarios expliquen a los compradores cómo usarlos. Las ventas en línea de kits de prueba podrían empezar probablemente este mes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.